DJ Sincero, temperamento fin del mundo. Va de nuevo, tempo, tempo, tempo. Aquí te escribo esta tercera parte. Espero que te sientes bien, escucha bien que quiero explicarte. Estos raperos, este juego ya no lo comparten. Me voy a ir a la guerra con todito, pero eso es algo aparte. Prosigo, del corazón te lo escribo en poco tiempo. Son tanta gente que me quiero comer vivo. Mijo, solo estoy aconsejando porque he visto muchos que de ti se están aprovechando. Voy a decirte que en Colombia te están apoyando. Esos hermanos por allá te están representando. Grabé un tema con Pucho y sentí la gran emoción. Diablo, como fuera si estuvieras en la sesión. Ese día sí estaba mi imaginación, pero la situación no está con la misión de estos fanáticos que quieren que el hip hop renazca. Porque esta mierda de reggaetón es un fucking desastre. Esto es de corazón, de parte de mí y todos los fanáticos mundiales, los que creen en la verdad, en la realidad. Decirte que este rap, mano, lo que están rapeando real son los dominicanos. El género completo son raperos verdaderos. No copian a nadie, todos tienen algo nuevo. Y estos reggaetoneros rápido se metieron cuando antes no apoyaban a esos raperos. Pero los apoyo, por eso los menciono. Porque yo represento el hip hop, pero de todo. Viste, no me encojono, me siento orgulloso. Gracias a ti con el rap, me siento poderoso. La radio nunca te apoyó como podían hacerlo. Y como quiera lo hiciste, yo estuve ahí pa' verlo. Soy yo camino por las huellas que dejaste. Mi destino, determinar lo que empezaste. En la televisión lo mismo todos los días. Aunque me gusta lo de DJ Flex y la factoría. Viste, talento verdadero con verdadera melodía. Verdaderos conceptos, cosas así acepto. Pero son muchos que no saben de esto. Se hacen ricos con la misma porquería que hace el resto. Yo me molesto, pero ¿qué puedo hacer? Otro día, otra misma mierda, ¿qué me va a suceder? Pero yo sigo caminando hacia adelante, con cabeza alta y sin vergüenza. Nunca se terminan, so tengo que seguir haciéndolo. Tú tienes que entenderlo, bro. No puedo ni vivir sin decir lo que siento yo. Aquí sigo sufriéndolo, la vida es tan difícil. No puedo ni pensar con tanta fucking crisis. Si todavía estoy pasando por los malos ratos. Si yo estaba firmado, pero sin contrato. La gente se aprovecha, pero yo tengo la culpa. Mano, en este juego no existen hermanos. Solo personas que te ponen en precio. Hacen dinero y no te dan ni un peso. Pero así como la mai que tanto quiero. Por mis hijos voy a hacerlo aunque me arrastren por el suelo. Por el rap muero y por el rap vivo. Te pido que solo reces por lo que te escribo. No estoy pidiendo nada, ni pido que lo hagas. Solo escucha esto, confía en mi palabra. Yo voy a serle responsable de ayudar a otro. Ya está llegando el día que crean en nosotros. La tercera parte. Carta para el mejor de todos los tiempos. Free tempo, yo, yo. Sing with me, sing for the year. explicarle en pocos detalles